Burning Bridges, así se llama esa canción de Bon Jovi que estamos disfrutando en esta sintonía, la de Hoy de Radio, dentro de lo que es el magazine, a las 11:40, 10:40 en Canarias. Es el momento de cambiar de sintonía porque creo que le gusta, no sé si le gusta a don Carlos este tema de Bon Jovi. Buenos días, Carlos Muñoz. Muy buenos días, Raúl. Buenos días, España. ¿A ti te gusta Bon Jovi o no? Bueno, no es el... No, santo de tu devoción. No pasaría una noche sin dormir por ir a ver a Bon Jovi. Ya, pero pues, bueno. Si te pongo esta otra cosa que tiene que ver con economía, tú te sentirás mucho mejor, ¿no? Sí, más en mi salsa. Claro. Porque hablamos de economía y hablamos de esas cifras. El paro baja en 83.600 personas y se crean 158.000 empleos en abril. Esa cifra total de desempleados registrados se sitúa en 4.011.000 personas en el mejor tercer mes de abril en 20 años, Carlos. Enhorabuena a los premiados. No es suficiente, ¿no? No es suficiente. Seguimos pasando la barrera esta de los 4 millones. Y tenemos que contar con una cosa. La población activa en España está descendiendo porque, lógicamente, parte o inmigrantes que vinieron en su día a nuestro país a trabajar se están volviendo a sus lugares de origen o a otros países. Por lo tanto, estamos perdiendo población. Por lo tanto, sí, el paro desciende. Pero no desciende en la misma medida el porcentaje de desempleo. Uh-huh. Entiendo. Sí, porque sí, la población es menor. Claro. O no ha crecido tanto como se preveía. Oye, pero yo con esta incertidumbre, después de ver esos datos del trimestre, yo pensaba que iba a ser peor en cuanto al mes de abril, fíjate. Bueno, es pronto, porque esto es viene por inercia, lógicamente. La incertidumbre quizás la notaremos, pero claro, siempre a nuestros gobiernos siempre les salva algo, siempre tienen excusas para algo. Ahora hay incertidumbre. Bien, correcto. Llevamos 2 meses, 3 meses, 4 meses de incertidumbre política. Bien también, o mal también. Pero ahora viene el verano. Sí. Lógicamente, en verano, por propia inercia, el paro vuelve a descender. ¿Qué es lo que tendríamos que pensar? Que si no hubiera habido esta incertidumbre, si el paro ha descendido ahora en un 2, un 3, un 5, un 7%, un 2% creo que ha sido, si no hubiera habido esta incertidumbre, ¿en cuánto hubiera descendido? Sí. Claro, es que nos tenemos que poner ahí. Es que nuestros políticos lanzan las campanas al vuelo. No, el paro ha descendido, sí. Pero por su ineficacia, o por la ineficacia, por la inoperancia, por la inoperatividad, por la desgana, por la desidia, etcétera, de todos los políticos que están ahí arriba, cobrando todos los meses, seguimos estancados. Y podía haber sido mejor, por supuesto que podía haber sido mejor. Podría haber sido mejor. Pero, claro, ellos cobran todos los meses. Se preocupan mucho. Lo que está ahí también es el déficit, porque Bruselas se prevé que España incumpla el déficit en 2017 y rebaja en 2 décimas el PIB. Lo prevé Bruselas y lo prevé España también. Sí. Eso, hasta el ministro sabe que eso no va a ser, que el déficit le vamos a incumplir. Así de claro. Es imposible. Mientras, vuelvo a repetirlo de siempre, mientras no adelgacemos, mientras no... Y no es lo mismo que recorte, cuidado. Siempre lo digo. Dejar de invertir en chorradas, idioteces, etcétera, no es lo mismo que recortar. Yo los recortes no los quiero. Pero sí que quiero, no los recortes, la poda completa de gastos inútiles. De engorde del Estado, de engorde de las administraciones públicas, de dinero que no se sabe dónde va, que no lo saben ni ellos dónde va. Y estamos hablando de cantidades importantes, de sumas importantes, de millones de euros. Oye, me comentabas el otro día fuera de antena que todavía se siguen realizando cursos de estos extravagantes, diría yo, porque no tengo otra palabra. ¿Y se sigue haciendo todavía esto? Se siguen haciendo. Es que eso. ¿Pero qué es lo que pasa con estos cursos? ¿Cuánto nos cuesta? X millones. ¿A qué nos referimos? Dirán muchos oyentes, ¿no? Pues el curso para, no sé, Decías tú uno y yo decía... Sí, había una beca para la Universidad de Zaragoza para la... una chorrada, ¿sí? Para la investigación del guisante de no sé qué. Sí, algo así era. 130.000 euros. Para el desarrollo del guisante, bueno, una auténtica chorrada. Una auténtica chorrada. Pero como esa hay muchas, abres el BOE todos los días y te encuentras becas de estas absurdas, que se va el dinero por ahí, ¿para qué? Para los amigos, para los compromisos, para devolver favores, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que hay que quitar. No hablo de recortes ni en sanidad, ni educación, etcétera, etcétera. No hablo de esos recortes, no quiero esos recortes. Pero sí que tenemos que quitar todas estas, pero quitar de raíz todas estas idioteces. Idioteces que nos cuestan muchísimo dinero a todos los españoles y que por esas idioteces estamos donde estamos. Sí, esas idioteces son en parte la culpa, ese dinero, esas cadenas públicas de televisión, canales de televisión a mansalva, las embajadas, que siempre digo, o las semi-embajadas de Cataluña por todo el mundo. Uh-huh. Todo eso nos cuesta un dineral. Sí. Nos cuesta un dineral. Y no quieren quitarlo. Bueno, ahí estaba ETV en el País Vasco y nos comentaba el compañero de Bilbao que ETV pasa por un mal momento. Veremos qué es lo que pasa con ello, ¿no? Pero si es que pasan todas las cadenas de televisión públicas, pasan por un mal momento. Cesa sus emisiones en Navarra para evitar el precinto. Pero si es que no son rentables, nunca son rentables. ¿Qué es lo que es? Pues en su día. Castilla-La Mancha, por ejemplo, era Telecospedal, ahora es Telepaje. Madrid, Televisión Autonómica de Madrid, Telemadrid, pues antes era Tele... Aguirre y ahora es Telecifuentes. Así de claro. Sí. Son escaparates para los políticos de turno, pero políticos de cualquier color. Pero yo creo que Telemadrid yo creo que era de las más rentables. Bueno, si había alguna rentable. ¿No? Dentro de... era la que menos pérdidas tenía, pero vamos, no queremos ni decir el canal no oeste de Valencia, aquello era pozo sin fondo. Eso era insoportable mantener eso. Uh-huh. En Madrid, en Telemadrid, siendo aún de las más rentables, estamos hablando de que había más de 700 altos cargos. Sí. Los 700 altos cargos no cobran 1.500 euros al mes. Una pasada. ¡Claro! Sí. Es que son todas estas empresas semipúblicas o empresas públicas, es la bolsa de trabajo para devolver favores a nuestros amigos. Y todo eso es así. Y dar dinero, subvenciones, etcétera, a medios de comunicación. Pagar a medios de comunicación para que les pongan bonitos en las entrevistas, en las portadas, etcétera. Uh-huh. Hombre, vamos a dejar ya todo esto. Que ayer creo que fue el Día Internacional de la Libertad de Prensa. Sí, es verdad. Y yo sigo diciendo, y lo he dicho muchas veces, que no existe la libertad de prensa. Claro, estaban además... Bueno, hoy el mundo está en huelga, ¿eh? Por eso no hemos tenido portada del mundo hoy, lo he dicho anteriormente, y ahí estaban los periodistas que también hacía mención Diana González, que estaban reivindicando precisamente eso, ¿no? Tener libertad. Y también decía que en estas ondas de hoy de radio, cuando hablamos con políticos y demás personas que nos visitan, nos dan la enhorabuena porque... bueno, pues por la imparcialidad. Efectivamente. Aquí se habla de quien haya que hablar, nos equivoquemos, yo hablo por mí, me equivoque o no me equivoque, hablo de todos. Es verdad. Nadie me dice nada. Pero hay en ciertos medios de comunicación que al que suelta el billete en ese momento, claro, a ese se le pone por las nubes. Y ya lo demás no vale. Entonces, eso no es libertad de prensa. Eso es querer estar arrimar el asco a su sardina. Estoy completamente tanto, de acuerdo. No creo en la libertad de prensa en España. Esto no es por una eso dictadura. Hay que escuchar, oír radio que no está manipulada, que es lo importante y lo interesante. Exactamente. Oye, que también eliminan los Bin Laden. ¿Tú lo sabías? Los quieren eliminar, los billetes de 500 euros, que madre no los mía, vemos, no lo vemos no sé nunca. No sé qué voy a hacer con el cajón que tengo en casa. Bueno, lo eliminan, si dejan de fabricarlo y todavía están dudando si lo retirarán de la circulación o no. Están ahí con la duda esa. Sí. ¿Qué es lo que quieren acabar con esto? Pues bueno, entre otras cosas, pues el blanqueo, el almacenamiento de capitales en un cajoncito, etcétera. Pero vamos a ver, que los de 500, los de 200, yo un cajoncito le puedo llenar con billetes de 200 y bueno, me va a ocupar el doble, pero bueno, va a ser mucho dinero en un cajoncito. No creo que sea, no sé si es porque no es operativo ese billete, uh-huh, y el coste que tiene la fabricación de ese billete es muy superior a la operatividad del billete, o por lo que ellos dicen también en parte, que es porque evitar todas estas cosas de blanqueo, sí, de pagos. 8 céntimos, etcétera, 8 céntimos vale, cuesta fabricar cada billete de 500 pavos, ¿eh? Claro. ¿Cuántos hay en circulación? Muchos. Sí. Bueno, en circulación hay muy pocos. En sí, circulación hay muy pocos, están todos guardaditos. Si todo este dinero, a ver, si mañana dicen, damos 6 meses para retirar de la circulación todos los de 500 euros. Madre mía, lo que va a salir. Lo que va a salir. Ya ves. Billete de 500 euros oliendo a moho. Que por eso lo hacen, yo creo también, Carlos. Puede ser también, porque se aflora un poquito, aflora la economía, claro, sumergida. Claro. Bueno, pues puede ser. Y mañana sacan el de 450. Pues mira, si van a conseguir algo con esto, que esta economía sumergida salga a flor de tierra, pues mira, bienvenido sea. Pero vamos, no sé, creo que es una medida un poco justificativa de los que están ahí arriba diciendo, estamos aquí y pensamos. Sí. Vamos a asuntos que, bueno, han dado en la cartera a muchas personas, como las preferentes. Los preferentistas deberán tributar por las cosas judiciales que les paguen los bancos. Aquí es el caso, es no perder el paso. Aquí es pillar por todos los lados, encima de que me estafan, encima de que me engañan, encima de que pues, luego tengo que tributar, cuidado, esto que no se nos olvide, señor Montoro, con su manita metiéndola en el bolsillo de todos los españoles, como siempre. Es que ojo cómo está el sistema, ideado para que no nos dejen respirar. Cuando quieres levantar un poquito la cabeza te hacen pop, cuidado. Sí, que aquí estoy yo. Exacto. Y tenemos que pensar que estas preferentes, la gente bastante preparada, pues no se las colaron. ¿De quién se aprovecharon? Pues del abuelito que tenía su dinerito ahorrado, de la persona que, bueno, no tiene por qué saber de economía, y ya está. Porque sí, no todo el mundo tiene que saber de economía, como no todo el mundo tiene que saber de medicina. Pues, bueno, pues se las colocaron porque se fiaban del director, porque el director ese a su vez le obligaba al jefe de zona y el jefe de zona a su vez le obligaba al territorial a colocar esas preferentes porque hacía falta cash en ese momento las entidades. Y bueno, se fiaban y fue lo que pasó. Como me fío de mi director, que lleva toda la vida en mi pueblo y no me va a engañar, pues así pasó. Vuelvo a repetir, las preferentes no era una estafa, era una operación de alto riesgo. Sí. Que eso era lo que tenían que haber vendido. Si el director de la sucursal llega al abuelito de turno y le dice, señor, es una operación de alto riesgo, puede usted ganar mucho dinero, pero también puede perder mucho. Seguramente que no hubieran vendido tantas. Uh-huh. Pero claro, eso se lo callaban. Y bueno, que ahora llegue el señor Montoro y diga, sí, pero ahora hay que tributar. Bueno, de verdad es palos por todos los lados. Ay, madre mía. Nos acorraban contra la pared y no sé, Montoro yo creo que se acuesta por la noche y dice, mañana cómo voy a meter la mano en el bolsillo a mis conciudadanos. Claro. Pues así, de esta manera. Oye, y el sector del taxi, los taxistas que pedirán al gobierno prejubilaciones a los 58 años, ¿qué te parece a ti esto? Pues reclaman una medida semejante, según ellos, a la que mantiene Fomento desde hace décadas para los transportistas de mercancías y autobuses, que quede claro, ¿no? Exactamente, vamos a ver. Tenemos que recordar que un taxista, un conductor de autobús, un conductor de un camión con 65, 66, 67 años, como están ahora las jubilaciones, permíteme, pero no están en condiciones de cogerse todos los días, por ejemplo, el camionero de turno, un camión por la noche a las 11 de la noche, ir todos los días de Madrid a Bilbao. Niebla, nieve, hielo, etcétera. No están en condiciones porque tiene muchísima experiencia, pero los reflejos ya fallan. Uh-huh. ¿Por qué, por ejemplo, un militar se jubila, creo, con 55 años? Porque, bueno, pues depende o está dentro del sistema de seguridad del Estado. Claro. Y un camionero con 40 toneladas a las costillas también no depende que se sale de la carretera porque se ha tenido un despiste con 65 años, porque los tenemos con 40 los despistes, ¿eh? Sí, sí. Con 65 años tienen más probabilidades de tener un despiste. Y llevarse por delante a 6 coches con 5 personas cada uno, un conductor de autobús, un taxista que lleva tres personas dentro, pues mira, creo que es una medida correcta y coherente. Estamos acostumbrados a oír prejubilaciones de la banca. El riesgo que tiene un señor de banca es que te dé 5 euros de más o de menos cuando está en la caja. Ese es el grave riesgo, porque los riesgos de la banca los cometen los de arriba, los fallos son los de arriba, los que nos meten también la mano en el bolsillo. Pero el señor de la caja, que se jubila con 50 años o ha tenido la posibilidad de prejubilarse con 50, con 52 años, ¿qué riesgo tiene ese señor para sus compañeros, sus ciudadanos? Uh-huh. Ninguno, ninguno. Un camionero sí, un conductor de autobús sí, un taxista también. Yo esta medida es una medida que apoyo. Hablando de coches, matriculaciones que, por ejemplo, suben en abril un 21% y Volkswagen, que también comienza la revisión de esos 15.000 coches de esa marca Golf en Europa. Sí, Volkswagen a lo suyo, pero bueno, ya tenemos que recordar que ya ha salido también Toyota, que también ha salido más marcas, Mitsubishi creo que también, sí. Han salido más marcas también ahí que están un poquito bajo la lupa por mala praxis, quizás, o por mala comunicación de sus vehículos, uh-huh. de lo que consumían, de lo que contaminaban. Lo de Volkswagen me parece bien, que revise y que... Y adelante, y que tenga que pagar por ello, que pague por ello, así sí. De claro, uh-huh. Así de claro. No soy una persona que tenga que ir con la guillotina a decapitar a una marca tan como es Volkswagen, o a ninguna marca de coche, o a ninguna empresa, por supuesto, pero que paguen con ello. Las matriculaciones que hayan subido, que hayan ascendido el porcentaje de matriculación, mira, me alegro, es una buena señal. Joba, oímos también algunas cosas, aunque sea cifras bajas, el paro nos da un alivio, una alegría, las matriculaciones, bueno, yo es que veía últimamente sí. Todo negativo. Sí, sí, sí, sí, es cierto, pero tú fíjate, es lo que te digo yo, si hubiera habido una estabilidad política en este país, sí. me da igual, lógicamente estabilidad política no creo que con el pacto este que quería hacer Pedro I el Breve, creo que no hubiera sido estabilidad política. No hubiésemos llegado a buen puerto, como se suele decir. No hubiésemos llegado. Pero si se hubiera hecho un gran pacto de Estado, como el que yo pedí en su día, Ciudadanos, PSOE, PP, pues mira, creo que hubiera habido una estabilidad bastante, bastante grande. Hubiéramos generado mucha confianza fuera de nuestras fronteras, y eso nos hubiera repercutido mucho y muy bien. Oye, qué interesante todo lo que nos cuentas y escucharte, pero tengo apenas un minuto y medio para saber qué es lo que te ha llamado la atención esta semana, Carlos. Pues mira, me llama la atención todos estos... más que nada me llamará la atención todos estos diputados, senadores de Podemos y sus confluencias, que son, no es porque sean Podemos y sus confluencias, sino porque son senadores y diputados nuevos que han entrado ahora mismo y que han estado unos meses cobrando, viviendo bien, y ahora pueden tener el problema de decir que me voy a la calle otra vez, que ahora no sé si tendré mi hueco o no, y encima se me quiere meter Izquierda Unida. Ajá. Yo creo que va a haber palos ahí, ¿eh? Bueno, lo habrán pensado bien, supongo, esto, ¿no? Yo creo que Pablo Iglesias no ha pensado estas cosas. Pablo Iglesias va a su interés y a conseguir como los políticos, a conseguir más escaños, pero ya. Claro, tiene que ceder a Izquierda Unida si llega a llegar a un acuerdo. Y eso me llama mucho la atención, que están muy callados ahora, porque todavía, bueno, están viviendo con sus iPads, con sus teléfonos móviles pagados por todos, siguen viviendo con sus... Bueno, las dietas ya se las han quitado a partir desde ayer, se las quitaron, pero siguen con sus sueldos hasta la próxima investidura, hasta las próximas elecciones. Bueno, ahí están. Creo que todavía, ya digo, sí que me llama la atención que todavía no se han levantado y han dicho, Pablo, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con el de las rastas de Canarias? ¿Se va a volver otra vez allí? Hombre, una leche, con lo bien que vive aquí. Si no le queda hueco, pues tendrá que irse, ¿no? ¿Cómo sí, nos claro, vamos? Se tendrá que ir, pero bueno. Vamos a ver qué pasa. Bueno, el viernes seguiremos hablando de política en general con nuestros tertulianos, y uno de ellos es Carlos Muñoz. Muchísimas gracias, amigo, y el próximo viernes te escuchamos, ¿eh? Muchas gracias, un abrazo. Otro fuerte, adiós. Chao.